Bienvenida a la columna de Pulso. Hoy nos acompaña otra vez más Walter Amori. Buenas noches ya, ¿no? Sí, buenas noches, Walter. ¿Qué tal? Buenas noches a todos por ahí. ¿Cómo anda todo? Bien, todo tranquilo, llegando un poquito cansado a este viernes, pero bueno, con ganas de seguir contando algunas cosas interesantes que están pasando en la ciudad de La Plata. Muchos días, mucha humedad, el viernes a la noche cuesta, pero vamos a Sí. meterle. El problema que además creo por la nota que lleva tu nombre del día de ayer, las noticias no son muy alentadoras tampoco. Podemos decir que no, nos referimos o vamos a hablar de este proyecto que tiene el municipio de avanzar con la compra de pistolas Taser. Y esta semana publicamos en Pulso Noticias que podría gastar el municipio 36 mil dólares en pistolas que no puede usar. Así que si a usted le parece, le contamos cómo es esta historia. Dale. Bueno, decimos 36 mil dólares porque estuvimos consultando a algunos funcionarios del municipio cuál es el valor que tienen estas pistolas o que ellos prevén que puede llegar a costar. Y decimos que no se pueden usar porque efectivamente hoy no hay ni un entrenamiento, ni recursos, ni nada que pueda permitir que el municipio, ni siquiera que la provincia, que sería la encargada de administrar estas armas, bueno, lleven a que se utilicen. Esta historia, si ustedes la siguen un poquito, empezó en realidad desde el otro lado de la vereda política, pues Sergio Berni, sin que nadie le pregunte específicamente, dijo que le iba a pedir a la ministra de Seguridad Nacional, Sabina Frederick, que le suministre unas 90 pistolas Taser que el Estado tiene, que había comprado en su momento Patricia Bullrich y que no llegó a poner en marcha. Bueno, a partir de allí, no solo el intendente de la ciudad de La Plata, Julio Garro, sino una serie de intendentes de Cambiemos, hablamos de Grindetti de Lanús, de Diego Valenzuela de 3 de Febrero y de Jorge Macri de Vicente López. Primero empezaron a pedir, a decirle a Berni que si recibían las pistolas, se las destinen a estos municipios para el patrullaje. Y luego avanzaron como en una especie de paso de danza, enviando proyectos a los consejos deliberantes para comprar pistolas Taser con recursos propios. En el caso del municipio de La Plata, esto se movilizó a través de la Comisión de Seguridad, un proyecto planteado por Romina Cayón para comprar 20 pistolas. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, Sí. viene clara claro el relato. Bueno, bien, lo que tenemos que ver a partir de ahora es si... no sé si a usted le gusta más o menos el fútbol o tiene alguna idea futbolística. Sí. Sí. Bueno, tendríamos que ver si eso es una estrategia bielsista o una estrategia caruso-lombardista. Ah, Digamos, okay. no sé si más o menos me siguen. Sí, Si es sí, sí. algo relacionado con las convicciones o si es puro humo, si es algo para la tribuna, Más para pragmático, ciertos... defensivo. Claro, para vender un poquito de humo para cierto sector de la sociedad un poquito más conservador y que me reclama algunas medidas de seguridad un poco más duras, digamos. Porque, ¿qué pasa con esto? Tiene Buena muchísimas analogía. contradicciones. ¿Cómo me decían? Buena analogía la de Caruso Lombardi y Bielsa. Y un poquito como para llevarlo a un terreno un poquito salido de lo estrictamente de la política de seguridad, como para ver qué puede llegar a pasar acá en el municipio. Decía igual que esta propuesta tiene muchísimas contradicciones, muchos cuestionamientos. El primero, el principal, que el mismo Berni, que se había manifestado en favor del uso de estas armas, le dijo a los municipios que no tenían la potestad de decisión sobre las policías locales, porque las policías locales dependen de la bonaerense, y además no hay agentes de la policía que estén capacitados para utilizarlas, y por lo que uno puede saber, lo que uno puede leer, en el presupuesto que tiene pensado elaborar la provincia o que se aprueba en la provincia, tampoco hay partidas ni para compra de pistolas, ni para instrucción o entrenamiento de estas fuerzas policiales. Incluso el mismo Berni había chicaneado a los intendentes diciéndole que si querían comprarlas, que las compres, pero que las iban a usar los funcionarios, porque No hay policías que estén capacitadas, entrenadas para hacerlo y que además, como decía recién, los intendentes no deciden sobre esos agentes policiales. Por eso, ahí ya se explica por qué decíamos en el título que el gasto sería para algo que no se puede usar. Sí, y un gasto, claro, exorbitante, $1,800 cada pistolita está. Exacto, o sea, consultado a los funcionarios municipales, Garro envió este proyecto el 6 de octubre. Un día después, el secretario de coordinación del municipio, Oscar Negrelli, había dicho en una radio local, cuando le preguntaron, que el precio estimado estaría entre $1,800 y $2,000. Bueno, ahora bajó un poquito eso, consultamos a Oscar Negrelli, tardó un poquito en contestar y luego nos pidió que charláramos con el secretario de Seguridad y Justicia, Darío Ganduglia, que él era quien ahora estaba a cargo de esta temática. Pero antes de avanzar sobre el número concreto, me gustaría, si tenemos tiempo, de contarle dos o tres cositas más. Sí, sí, sí. Bien. Además de todas estas polémicas que planteábamos hasta el momento, habitualmente se habla de estas pistolas como armas no letales. Bueno, es una falacia. Hay informes de Amnistía Internacional alertando sobre los peligros para la salud y la vida de las personas con respecto al uso de estas armas, alertando también sobre la posibilidad del uso de manera inapropiada y excesiva, incluyendo malos tratos y torturas, esas son las palabras de Amnistía Internacional, y la Comisión Provincial por la Memoria recordó también que en 2007 Amnistía Internacional hizo un informe y en Estados Unidos informaba 269 muertes solo en este país en un periodo de 6 años, y en Canadá hay un estudio que reflejó 15 muertes en 4 años, o sea que el planteo de que son armas no letales no es válido, y además esta observación de Amnistía Internacional, que a nuestro país, para nuestro país no es menor, que tiene que ver con los abusos policiales, que bueno, sabemos que en distintos gobiernos de retorno democrático hay sobrados casos, y hace poco tenemos un caso más que paradigmático como el de Facundo Astudillo Castro, así que no es un dato desdeñable. Y el último aspecto a remarcar es el económico. Desde la oposición, en lo que fue la última sesión del Consejo Deliberante, hubo críticas en torno a esto, a si no deberían utilizarse ese dinero para otros recursos, para el contexto de la pandemia, de la crisis alimentaria, y le recordaron al municipio que en la última rendición de cuentas había una subejecución del presupuesto de seguridad de un 40%. Los cuestionamientos vinieron por lo económico, no por la posibilidad de que se utilicen estas armas, con lo cual el Frente de Todos local se alineó a la política del ministro Berni. Es importante también remarcar ese dato. Bien, a fin de cuentas, Cambiemos no se vio muy alterado por estos cuestionamientos, estas contradicciones, y siguió adelante. Y le decíamos, bueno, charlamos con Darío Ganduglia, le preguntamos sobre cuál era el valor que ellos estimaban para la compra de estas pistolas, y lo que él nos indicó que podía variar, podía ser de entre $1,100 cada una a $1,800, y había una diferenciación con respecto a esto. $1,100 eran las pistolas Taser con cartuchos operativos y de práctica, y 1.800 con cámara policial. ¿Qué significa esto? Estas pistolas tienen la posibilidad de que el policía lleve como una especie de arnés con una cámara en el pecho que se activa cuando el policía toma la pistola, como para registrar el momento en el que se realiza el electroshock, digamos, por decirlo de alguna manera. Por eso, haciendo un poquito de cuentas, llegamos a la conclusión de que si el municipio quiere comprar 20 pistolas, por lo menos se gastarían $22,000 y hasta podrían ser $36,000 O sea que haciendo un cambio a pesos serían casi 4 millones de pesos destinadas a pistolas que no se sabe si se van a poder usar, por el momento no se puede usar y no sabemos si se va a poder usar. Y además en un contexto donde atravesamos una pandemia, donde hay crisis de tipo alimentaria, donde hay desocupación, bueno, hay un montón de necesidades, entonces nos preguntamos, ¿es prioritario el gasto en estas armas? ¿Es necesario destinar estos recursos que por ahí pueden ser no muy excesivos para lo que es un presupuesto municipal, pero sí con las carencias y las necesidades que existen en el actual contexto? Y por último, para cerrar, otro dato que nos marcaba Ganduglia es que si bien se manejan estos números, no son números definitivos porque recién se van a conocer esos números finales en el momento de iniciar una supuesta compra, con lo cual podrían ser mayores estos números, podría ser mayor el monto del que recién les indicaba. Sí, es verdad lo que decías vos, capaz que en un presupuesto municipal pasa medio desapercibido, pero es muchísima plata. Sí es lógico y coherente con la política que está teniendo el municipio, sobre todo con la política de criminalización a trabajadores en la calle, a les manteres, la persecución al pueblo senegalés. A avanzar en la compra de armamento, aunque no lo puedan usar, es bastante, ¿no? Como que va en la línea que está manifestándose el municipio. Bueno, y ahora está también entrando en discusión otra vez el código de convivencia ahora, o código contravencional, sí. como está bien decirle, que también ahora empezó, las organizaciones populares de la ciudad empezaron a reunirse para discutirlo y ver, generar un plan de lucha para frenar ese tipo de políticas que siguen privatizando el espacio público, que siguen favoreciendo las políticas represivas. Sí, como vos bien decías, tanto este proyecto de compra de pistolas Taser como reflotar la discusión sobre el código de convivencia van un poco en la misma línea, y también tanto Garro como los intendentes de estos municipios que yo les mencionaba, que son todos intendentes de Cambiemos, también están tratando de levantar el perfil pensando también políticamente a futuro. Creo que ambas cosas van un poco de la mano, varios de ellos son intendentes que no pueden renovar sus mandatos. Así que hay como un combo bastante explosivo. Yo había sacado algunos números, calculando la valoración del dólar de la última semana, porque decíamos, bueno, es un presupuesto que por ahí para el municipio no es excesivo, pero ¿qué se podría comprar con esos 36.000 dólares que gastaría el municipio en estas armas? Y por ejemplo, si pensamos en el personal de salud, se podrían comprar 13.345 kits para el personal de salud. Cuando hablamos de kits, hablamos de barbijo, cofia y botas para los trabajadores del sistema de salud. Se podrían pagar, por ejemplo, 620 meses del valor de la canasta básica de alimentos para un adulto. Y si separamos algunos de los alimentos, se podrían comprar, por ejemplo, 17.590 paquetes de yerba, se podrían acceder a 96.750 paquetes de fideos o a 77.400 litros de leche, más o menos para tener alguna idea de qué se podría comprar con este dinero. Es una decisión política gastarlo en más represión en lugar de, no sé, comprar leche para un comedor, básicamente. Claro, ahí claramente queda marcado cuáles son las prioridades.